trabajás, te cansás, ¿qué ganás? Y otra vez, ¿qué te junas? ¿Sale? ¿A nada? Quédate en tu casa, que te enroques, ya vas a bajar. Los ratis están reservados, ten cuidado, te pueden matar. Los ratis están reservados, te pueden matar. Siempre sale. Recareta quedas, te pones relongo, te entiendo. Quieres cazar un fierro y salir a ganar. Ten cuidado, que afuera los ratis te van a matar. Salgas, quédate en tu casa, desde los que ya vas a bajar. Los ratis están reservados, ten cuidado, te pueden matar. Los ratis están reservados, te pueden matar. Vieja, si yo siempre te digo, trabajas, te cansas, ¿qué ganas?